Por el contrario, si las personas están cambiándose de PC, lo más es una buena noticia porque sus datos más actualizados van a quedar en el sistema. Entonces, por el contrario, creo que al cambiarse de PC, como efecto lateral, terminan actualizando los datos. De modo que creo que es más bien al revés, están en un buen momento, en una buena situación esas personas. Doctor Morales, ¿y esas personas que son vacunadas la primera dosis ya quedan también en las listas y automáticamente se les llama o se les programa la cita para la aplicación de la segunda dosis? ¿Esto también excelente lo hace pregunta. La EPS? Lo que dice el proyecto de decreto, recuerda que quien agenda la cita es en la clínica, el hospital, el puesto de vacunación, con base en los listados que le pasa a la EPS. Lo que dice el proyecto de decreto que conocimos la semana pasada y que debe estar por expedirse es que en el momento de la primera vacuna, de una vez debe agendarse la segunda dosis. Uh-huh. Y eso me parece que ese punto está muy bien pensado. Claro, okay. Eso es importante, pero entonces, Andrea, hay que esperar a que salga el decreto. Se había dicho que el presidente lo iba a firmar hoy, pero parece que ya no lo va a firmar hoy, lo firma mañana. Cuando salga el decreto, entonces se va a conocer el detalle de lo que será entonces este proceso de vacunación, qué hay que hacer, a dónde hay que ir, cómo hay que avisarle a las EPS. Ya el doctor Morales nos ha dado un buen adelanto y pues vamos entonces a esperar y a estar muy pendientes. Muy pendientes, entonces, clave, mi vacuna, la aplicación para ustedes, pueden ir actualizando los datos, ir llamando a la EPS, ir confirmando su información para que lo tenga muy presente. Una pregunta final, doctor Gustavo Morales, y si la hago teniendo en cuenta, pues desafortunadamente muchas denuncias por irregularidades en las bases de datos, incluso lo que pasaba con el Sisbén, que las personas no estaban bien clasificadas. ¿Qué ha pasado con esta información que ustedes tenían pendiente de depurar? Y si las personas tienen alguna denuncia sobre irregularidades, ¿cómo pueden hacérsela saber al gremio? Pues buenísima pregunta. Primero, por un lado, la Superintendencia de Salud tiene un sistema de para recibir y tramitar quejas que nos ha sido muy útil a nosotros, nos ha sido muy útil porque nos permite mejorar nuestros procedimientos. Pero segundo, en la página web de ASEMI, www.asemi.org.co, encuentran las líneas de atención de cada una de nuestras EPS afiliadas. Entonces ahí está el teléfono de contacto, la página web, la dirección de correo electrónico, donde pueden plantearnos su inquietud o su queja y con mucho gusto cada EPS la va a tramitar y hemos mejorado mucho en eso para hacer... con algo de inmodestia, pero para ser muy franco. Pues doctor Gustavo Morales, presidente de ASEMI, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Qué gusto estar con ustedes y como este tema va a ser dinámico y seguramente va a haber cambios frente a lo que comenzamos. Aquí lo veremos nuevamente. Cuente conmigo, me encantaría volver a hablar con ustedes. Gracias. Claro que sí. Ustedes no se despeguen porque ya llegó el doctor Peláez con Martín de Francisco, con fútbol y algo más. Internet Fibra Movistar, único con velocidad simétrica de hasta 300 megas. Movistar presentó en la W, Minuto 60 Movistar. Nadie te da más. Y a trabajar con talento y con pasión, es tiempo de luchar. La revancha, mi Colombia, es tiempo de gritar. Vamos con toda mi selección. Es tiempo de apoyar a nuestra selección Colombia. Vamos con toda. Activa ya un plan Full Hogar Fibra Movistar único con velocidad simétrica de hasta 300 megas y lleva gratis el morral de la selección Colombia. Compra hoy, paga el siguiente mes y además recibe 30% de descuento en el segundo y tercer mes. Llama al numeral 709. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W, una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, solo en W Radio y wradio.com.co. Muy buenas tardes a los oyentes de la W, pioneros del rock en español, esta banda mexicana, los Tin Tops. Este tema de la plaga no tiene sino 62 años de haber sido lanzado en 1959. El cantante era Enrique Guzmán, tenían batería, piano, guitarra y bajo, y trataban de contrarrestar el rock de los Estados Unidos, el de Billie Holiday, de Presley, de Chuck Berry, en fin, los mexicanos salieron con La Plaga. Muy bien, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo vas? Buenas tardes, hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal, Hernán? Sí, estás hablando de Enrique Guzmán, que es el papá de Alejandra Guzmán. Sí, bueno. ¿Sí o no? Yo sí, pero yo estoy hablando del cantante Enrique claro, Guzmán. Claro, claro. Bueno, papá de Alejandra, pero, que es una, no, me parece grandiosa ella, ¿sabes? No te la quiero echar vainas. Me gusta. Pero ajá, este rock se escucha y se entiende. Rock, ¿sí? La Plaga. Muy bien. Bueno, bueno. Pero si vos le pones cuidado, la vas a entender, ¿oíste? Hasta sí, que te la aprendas, te la voy a poner. A ver si algún día te convenzo. Si algún día te convenzo. Y además, es bueno contar, Martín, que los mexicanos, los cantantes de estos grupos mexicanos, tomaban los temas de los americanos, de los estadounidenses, los traducían, los acomodaban y bueno, y salían adelante. Por eso esto también interpretaron el rock de la cárcel, los de la plaga. Correcto. Los Tim Tops. Sí. Bueno, Martín. Puro rock, numeral, de, puro rock de la mazmorra, de la ergástula. Bueno, está bien. Sí. Bueno. Hernán, estoy viendo acá Equidad Nacional en Zipaquirá. Sí. 2 minutos. La cancha, una locura. Una locura, o sea, buena. No, la cancha está pero toda quemada, toda pelada, como, o sea, como la de Palmira. Claro que la de Palmira está más café. Esta está llena quemada. No, está llena de manchas, de promontorios, de montículos, está una locura. Por eso el numeral es importante, Martín. Claro, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. Sí, y la pregunta para los oyentes es: ¿cuántos realmente estadios tiene Colombia o canchas para jugar fútbol profesional? No es por echarle vainas, pero lo de ayer en Palmira sí. Es decir, tan bonitas las graderías, todo bien organizado, pero la gramilla sí en un estado que... No, es decir, y además... Muy lamentable. Es que uno es muy... A esa hora, a la misma hora que estaban jugando el América, sí, simultáneamente estaba jugando Everton en Inglaterra. No, entonces, en la alfombra. Para usar el término gringo, el zapping. Entonces, vos saltabas, cada vez que se caía un jugador del América o paraban el partido, entonces vos saltabas. Uy, no, qué contraste, Martínez. Muy triste. No puede ser. Es que yo sí hice al contrario. Yo me veía el partido del Everton y cuando paraba el del Everton, que fue, paró poco. Ahí por me eso pasaba al del América, pero vos lo hiciste al contrario, que eso es mucho más orate. O sea, verse bueno, pero el partido de Palmira y cambiar al del Everton después. Pero tiene una cosa, es increíble. El contraste, hombre. Porque si uno no viera, pues bueno. Ahora, hay que ver todos los partidos, ¿no es cierto? En todo, donde sea. Todo. Ese es el principio del aficionado al fútbol. Pero uno quisiera, hombre, que los jugadores tuvieran realmente un campo. El que no juegue en los campos de Inglaterra es porque realmente no sirve para el oficio. Los de aquí, una locura. Tiene la disculpa, Martín, la bola pica del jugador. Hay una, uy, no, una acción cancha, en el ¿no? partido del América, Martín, que va caminando Carrascal para tomar un tiro de esquina. Se veía como en unas zonas el guayo se le hundía, o sea que ahí había pasto blandito, se hundía, y después pasaba un pasto... No, hombre. Es que entonces, se ve como, está como podrido. Yo no sé, pero... Es un césped, ver, todo un de urea. Está putrefacto y, todo, salvaje. Y para acabarle de completar, en un momento del partido se encendieron los aparaticos de riego y entonces el árbitro tuvo que suspender. Claro que por la temperatura pues valía el refresco, pero no para tanto. Bueno, se dispararon los chisguetes. Pues, bueno, Martín, entonces, tiempo de juego en Zipaquirá, 3 minutos, 4. 5 minutos, Equidad 0, Nacional 0. Muy bien. Está jugando Nacional con la línea titular, supongo. Sí, claro, está Nacional jugando con Quintana, Hayen Palacio, Brian Córdoba, Gerson Mosquera, Danovis Banguero, Brian Rovira, Baldomero Perlaza, Andrés Andrade, Neider Moreno, Jefferson Duque, Vladimir Hernández. Ah, va un solo delantero en punta, Jefferson. Sí. Bueno, saludamos oyentes en Arauca, en Armenia, en Barranquilla y por supuesto en todo el país. Y vamos con los correos que hemos seleccionado. Ferdinand Hill, a propósito del gol de Jerry Mina, ¿quién o quiénes han sido los zagueros colombianos en nuestra liga con más anotaciones? Martín. Pues hombre, ¿te acordás que hace tiempo hablamos de Norberto Molina? Sí, señor. Que jugó en el Once Norberto. Caldas, en el Medellín. Él en Colombia es el defensa más goleador. Era un central bajito, zurdo, pero que saltaba muy bien y le pegaba muy bien de zurda la pelota, era cobrador de tiro libre. Yo me acuerdo que en esa misma época, Hernán, había otro defensa goleador que era el polaco Escobar. ¿Te acordás? Sí, pero sí, ¿con tantos goles? No tanto, sí. No, porque es que el más goleador es Norberto, que tiene 47, ¿ya? Jerry Mina lleva 29 goles en su carrera, pero me parece que ha estado en Brasil y Europa, ¿no? Es una locura lo de Jerry. Pero, Martín, ¿en esos 29 se le están contabilizando goles del exterior o no? Sí, todos. Bueno, Koeman es el defensor más goleador de todos en la historia. El defensor más goleador es Koeman, el actual técnico del Barcelona, 253. ¿Y cuántos goles? 253 hizo. ¿Sí? Sí, es el mayor goleador. Uy, no. Bueno. No, es una cosa verdad que... Yo también, bueno, quedé atortolado. Sí, quería anotar que Molina esto, también jugó. Molina también estuvo por Millonarios. Carlos. Sí, señor. Hombre, sí, señor. Un saludo a Norberto Molina, que es un hombre de fe, muy religioso, no, muy espiritual. Bueno. Norberto. Carlos Cataño. Hombre, hemos tenido jugadores de... que hayan venido a Colombia a jugar de Croacia, Suiza, Rumanía, Camerún, Sudáfrica, Polonia. ¿Ah? Pues mira, ¿qué pasa? Que pues aquí han venido muchísimos yugoslavos. Ese es otro tema que nos tendría aquí hasta las 3, 4 de la tarde. Sí, ahora, ¿qué pasa? Le tocaría uno ver, porque en la época en que venía tanto yugoslavo, pues era Yugoslavia, comprendía Croacia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, todos esos países eran toda esa Yugoslavia. Ahora, si uno se pone a ver Sekularak, decía uno, en esa época decían ustedes, los que les tocó ver a Sekularak, que era yugoslavo, pues resulta que él era macedonio. O sea, él nació en Macedonia del Norte, lo que es hoy Macedonia del Norte. Ahora, Sekularak en esa época, ¿qué era? Yugoslavo. Claro, ¿me entiendes, Hernán? No, claro, porque además la selección de Yugoslavia, donde estaba Sekularak, fue la que nos goleó en el Mundial del 62. Claro, pero cuando eso era Popovic, todos estos muchachos vinieron en la década del 70, eran yugoslavos. Oiga. Claro, claro. Ahora le tocaría a uno ver dónde nació cada jugador de esos. Ahora, la lista es muy larga. Vos sí que viste a tantos y los recordás. ¿Qué tal jugaba Katalenić? Ve, ese que era del América. Katalenić. Sí. Sí, estuvo en el América. No, pero... ¿Sabes por qué le digo Katalenić? Porque mis primos estudiaron con el hijo. Con el hijo, y me acuerdo que ellos le decían Katalenić a él, por eso, pero en realidad es Katalenić, pero yo me acuerdo que le decían Katalenić. Y ese Katalenić estudió con mis primos, era hijo de ese jugador del América, fíjate lo particular, América. Lo loco. Y el Boca de Cali y el mismo América, primero América, trajo a Tony Franjic, que figuraba como yugoslavo, ¿no? Estaba Bezeyak. que era uno de Santa Fe, ¿te acordás? El Yesevich, el de la América. El América trajo a Buki, a Pedra. A Sopic. Ese jugaba bien. Uy, sí, Sopic. Y a Billy Vallig, uno de Santa Fe. Y vino uno muy bueno, un centro delantero finísimo en el juego. Pavlovi. Ah, bueno. Que le hizo un golazo. ¿Sabes qué? Sí, hizo un gol rapidísimo a Millonarios. En un sí. clásico, me parece. Bueno, hizo un gol, sí, pero una locura de rápido. Claro, claro, él vino a... Exacto, le hizo un gol a Millonarios. Bueno, sí. ¿De Suiza tenemos algún jugador? Pues Volantén, ¿te acordás que... Bueno. Pues que ese era, pues, colombiano. Sí, pero bueno, fue suizo. O sea, por ejemplo, nos pregunta por jugadores. Había un rumano, Hernán. Sí. ¿Cierto? Hubo dos. A ver, uno era Negrescu, que estuvo en el Bucaramanga. El Junior. Y otro, me parece que era Urán. Pero sí, hubo jugadores rumanos, poquitos. Negrescu jugó en el Bucaramanga también, ¿o no? Sí, creo que sí, Negrescu. No, pero y mira que hubo un sudafricano, Hernán, en los noventas, que era de apellido Moloy y jugó en el Once Caldas. A ver. ¿Y de Camerún? Sí, sí han venido. Claro. Sí, Flavier, ¿te acordás que jugó en tantos equipos? Oye, Flavier. En Varga, uno que jugó en el Junior. Sí. En Bamí, el que jugó en Millonarios. Uno que trajo Lillo. Sí, en Bamí, exacto. Es... Ya. Volante. Bueno. De bueno, Polonia. Sí. De Polonia no recuerdo. No. No. Bueno. No. Eso no. Eso no lo hay, oiga. ¿Hay algún jugador? No. ¿Cuál fue el último jugador brasileño en Colombia? Desde Bucaramanga, pues. Pues yo recuerdo. El América, ¿no? Neto Volpi, sí. El arquero del América, sí. Bueno. Acabo de recordar uno de Santa Fe que era uno que llegó hace. Pues así. Hace, no hace tanto, porque estamos hablando de jugadores de los 70, 60. Sí. Tomic, que llegó en el 2000, ese era serbio. Uno que estuvo en Santa Fe, no sé. Sí, Tomic. Bueno. ¿No era yugoslavo? Sí. Era serbio. Lo que pasa es que sí, yugoslavo, pues, pero era nacido en Serbia. Ahí cerquitica, bueno. Belgrado. Aquí, Alexander y Sasa. ¿Qué jugador ha anotado todos los goles en un solo partido? No, pues mire, hay dos por ahí, dos casos, vea. Tengo uno, pero hizo más goles. Víctor Bruno Latuada, un uruguayo, debutó con Millonarios en el 50, en julio del 50. Hizo 4 goles en un partido. Después hizo otros, pero y uno en la universidad, pero no es que haya hecho 4 y nada más. Hizo 4. Ah, ok. Por supuesto, la gente dijo, estamos ante un gran goleador, y no lo fue. Otro fue Juan Carlos La Palma, que hizo, creo que en su debut, 3 goles con Santa Fe al Tolima, y después se perdió. No fregues. Lo importante, Martín, es hacer un gol y seguir haciendo goles, no hacer 3 o 4 y no hacer más, ¿no? Pues esa pregunta de nuestro corresponsal fue al ángulo, y sí. Vos te acordás, mira, en el 95 un jugador belga del Anderlecht, sí. Llama a él Van den Buis, ese hizo 3 autogoles en un mismo partido, ese ya le fue la mano, pues. Van den Buis. Aquí. Y perdieron el título con Brujas. O sea, ese Van den Buis, un defensor, hizo 3 autogoles en un partido, no, salvaje. Aquí, el cuento siempre se lo acomodaron a Álvaro Choclo Martínez, que en paz descanse, en el Bucaramanga, que en un partido había hecho 2 autogoles, Martín. Sí. Y sobre todo en la salida de los tiros de esquina. Y un compañero de él, en Bucaramanga, Sassini, salió corriendo hacia la portería de su equipo, que venía otro tiro de esquina, y gritaba, ¡marquen al Choclo! O sea, porque el Choclo tenía, ese día, el hombre tenía el arco al revés, ¿oyó? Bueno, no fregues. Hubo un irlandés, Hernán, ese sí que hizo autogoles, ¿oyó? Uno que llama él Richard Don. Jugador irlandés que fue mucho tiempo del Manchester City. Uy, ese hombre se hizo autogoles, hizo más de 10. Richard Dunn, me acuerdo que era muy famoso por eso. Bueno. Pero bueno, pregunta bien. Mucho por... Bueno, Martín, ya tengo cantidad de respuestas, pero antes... Pero tengo... es que mira, Hernán, hay una pregunta acá de unos apodos. La gente le fascina que les hables de unos apodos ahí, pero bueno, no sé si hay tiempo. ¿Cuáles? No, que los apodos, que los apodos para acá y para allá. Que cuáles fueron los que más te gustaron. Que no, pues en esa época sí. Alpargate, sí, no sé. ¿Qué tal jugaba Alpargate, uy, Ramírez? Alpargate jugaba bien. La bordadora. Jugaba ¿sí? bien Alpargate Ramírez. Alpargate, la Nigua Torres, ¿te acordás de la Nigua? Ah, pero ese es mucho más acá. Sí, Álvaro muy Torres. Antes había una en el Pereira, Penetro Buitrago. Penetro, una cosita que usaba uno para la gripa. Sí. Un aplicadorcito en la nariz. Penetro. Le decían la Broca también. Y otro que le pusieron por el color Betún Mora. Y después estuvo Negativo Hernández. No. A mí me fascinaba mucho ese apodo del Apachurrao Ramos. El Apachurrao, que era un lateral zurdo que le pegaba durísimo a la pelota de Santa Fe. El Apachurrao. Y el Ñato, Martín. El Ñato Torres. Ve, sí. Y el Apachurrao no es unas cositas de Popayán, como unas galletitas, los apachurrados. Los bueno. apachurrados, no las recuerdo esa, esas galletas, bueno, pero muy provocativas, tengo, las apachurradas. Martín, tengo tres técnicos que están a punto de dejar el puesto. Lampard sale del Chelsea. Sí, señor. El ruso no va más. ¿Quién lo reemplaza? Pues dicen que Tuchel, el alemán que está ahorita en el PSG, que Tuchel ganó dos ligas con el PSG y fue subcampeón de Champions. Y ya había ganado antes una Copa de Alemania con el Dortmund, que es todo un logro. Pues Tuchel reemplazaría a Lampard porque, como hablábamos en esos días, Hernán, tiene el promedio más bajo por sí. puntos conseguidos por partido desde que Abramovich es el dueño del Chelsea desde 2003. Ajá. Tiene un promedio 1.67 por juego. Son los puntos que ha conseguido Lampard. Es el más bajo de todos los técnicos en la historia de Abramovich. Ah, no. O sea, pero entonces, de verdad, lo de Lampard no fue bueno. El equipo era muy aburridor, no. teniendo grandes figuras. ¿Y eso que ganó el último partido? Bueno. Sí, lo ganó, pero un equipo al Luton y 3-1, lo ganó, pero sí. sin convencer. Es un equipo que bueno, es muy frío, muy pando. Uno que dejó tirado a Millonarios, un argentino, Coca, ¿era que se llamaba? Claro, Diego está Coca, que está así. A punto de salir del Atlas de Guadalajara, donde juega Camilo Vargas. Motivo, sí, sí, sí. Tres derrotas consecutivas. Y tres derrotas consecutivas en este cuento del fútbol, Martín. No, eso es muy difícil. Debilitan al técnico. Le ganó Monterrey, le ganó luego Querétaro y le ganó Tigres. Lo vencieron a Atlas. Ya está sonando José Manuel de la Torre, con un técnico mexicano que no ha ganado tampoco tanto, pero ganó un título con Chivas y dos con Toluca, pero hace rato. Ganó una Copa de Oro con la selección mexicana también, pero ese suena para reemplazar a Coca. Vamos a ver qué pasa con el técnico del Atlas. Y otro que está preparando la maleta es Vilas Boas en Marsella. Tampoco. No puede. Ah, sí. No, pues Vilas Boas, mira que a él le fue bien con el Zenit de San Petersburgo, pero eso fue un título como en 2015. Ganó una liga con Porto, pero desde 2015 no ha podido reverdecer laureles. Ahí le llevan un delantero al Marsella, ¿no? Milik, el polaco. Por ahí vi que ese jugador que lo quería medio Europa hace 6 meses termina en el Marsella. No sé, Milik, el polaco ese del Napoli. El que jugaba en el Nápoles. Sí, sí, bueno. Sí. Pero Gattuso también está amenazante el puesto. Está amenazante, ¿no? el nuevo que venga. Es que suena a Rafa Benítez, que perdió. No, pero hoy a Rafa Benítez lo ponen también en la órbita de la selección chilena. Sí, lo que pasa es que eso dice que ya lo descartaron. ¿También? Pues no, pero eso, es que había oído que era muy difícil que fuera, pero bueno, hay que ver, ¿no? Está lo de Crespo también, que quedó campeón de la Sudamericana con un buen fútbol de su equipo Defensa y Justicia. Pero no se va. Perdimos en la pregunta de ese día, Martín, porque las respuestas en su mayoría hablaban de Lanús campeón. Cierto. No. Cierto. Y agarró ese Defensa y Justicia y tenga. Mira que hubo un jugador que llama, dice que Adonis Frías. Sí, ese fue Adonis. La figura. Sí, sí, como el dios la este de la mitología griega. Y Adonis, pues sí, resulta que fue muy importante, ¿no? Y lo de Brian Romero, un gran delantero que el hombre maduró tarde, a los 29 años explota. Pero ese muchacho, Martín, entiendo que tuvo una enfermedad y un pronóstico malísimo hace muchos años. Es más, le dijeron que no volvería a jugar fútbol. Y mira, no, y eso, la rompió. Por eso en la camiseta él decía la gloria, ¿cierto?, de Dios. Ah, sí, eso, señor. Él jugó en el Paranaense, en Independiente. Y el uruguayo Camacho hizo el otro. Y Rafael Delgado, que en Nacional no pasó nada con él, fue una de las figuras también, asistió el tercero. Pero no pasó nada porque no lo ponían. Es que también, ¿no? pero en cambio, ponían a Bragieri, que ese está en San Lorenzo ahora, y a Castellani, que anda por Chile. Pero yo no sé, los trajo. Ay, ese Monetti está en San Lorenzo, pero los trajo. Y el mejor de todos era Delgado. Pero no por lo de ayer o de esta semana, sino que venía con muy buena referencia, un lateral. Sí, muy bien, bueno. Jugó. Muy bien jugó esa defensa, bueno, y justicia. Hay un tema grave, el desempleo, que nos afecta en todos los órdenes en Colombia, bueno, y en el mundo en general. Resulta que la semana pasada, vale la pena recordar, pregunté por Magnelli Torres. Sí. Pues los muchachos, creo que del portal Fútbol Red, se dieron a la tarea de no solamente averiguar por Magnelli. Bueno, Martín, hay 20, por lo menos 20 jugadores de condiciones buenas, aceptables, claro, que están libres, no tienen equipo. Es que mira, la Roca Sánchez, sí, bueno, que jugó en Inglaterra, el Tiburón Romero, Leyton Jiménez, está John Cardona, está Michael Ortega, está Sebastián Salazar, que estaba en Brasil, pero no alcanzó ni a jugar, Andrés Murillo, un muy, muy buen central que la temporada pasada con Equidad le fue muy bien, yo no entiendo. Marvin, bueno, Vallecilla, un buen lateral, Didier Delgado, Harrison, bueno, Henao, Cristian Higuita, imagínate, el volante central. Sí. Claro, que le fue tan bien en el Orlando City, que, bueno, jugó con Kaká. Hay 20 por lo menos jugadores que ha mencionado Martín, y unos más, sin empleo. Sí. Pero eso no es tanto. En Perú también, debe ser que nos oyeron por algún lado, y se pusieron, sí, a hacer la lista, Martín. Hay más de 20 jugadores de primera línea en el Perú sin trabajo. Entre ellos, dos jugadores colombianos, Leonard Pajoy y Daulin Leudo. Ah, claro, el que jugó en Equidad. Estaba en Binacional. Leonard Pajoy, lo que pasa es que tiene 39 años. Leonard Pajoy. Bueno. ¿Sabes quién está en esa lista, Hernán? ¿Vos te acordás de ese puntero Carlos Preciado que jugó en América? Sí. Carlitos, sí, Preciado, que era un extremo izquierdo, ese también, bueno, está libre. Hay un Cristian Mejía que veo en la lista y creo que es un zurdito. Ese muchacho, pero ese muchacho estuvo alguna vez, yo creo que era del Tolima o algo así. Sí, jugó en el Tolima. Estuvo en Peñarol. Claro, estuvo en Rumania, estuvo, sí, en el Huila. Bueno, oye, ¿sabes quién está en esa lista, Hernán? Aquí estoy viendo la lista. Rinaldo Cruzado, que era un zurdo de mucha calidad, que jugó en Newell's. Está libre. No, por eso. Andy Pando, que jugó en la Equidad también, o sea, no tiene equipo. ¿Te acuerdas de Andy Pando, que estuvo acá en la Equidad, sí, pero, hace unos años? Martín, lo que quiero decir es que en todos los países está pasando lo mismo. Son jugadores libres, son que se quedaron, no sé si por edad o porque, no sé, pero hay mucho jugador desempleado. ¿Sabes que en mi tierra, el Iberton Palacios está libre? O sea, jugador, señor, que hasta hace poco y estaba en Europa y todo, increíble. El Iberton. Cuadrado, el arquero también. Pues no quiero decir nada, pero el Iberton era lateral derecho, ¿cierto? Y muy, sí, bueno. Sí. Y a Osorio le dio por ponerlo de volante central. Y hasta ahí llegó. Claro, pues que mira que él cuando jugó con el Pecoso era un verdadero caudal bélico por la zona derecha. Sí, no, el tipo jugaba bien. Las grandes tentativas expansivas, es decir, amplias por los costados, sí, de ese Deportivo Cali eran con el Ibelton y con Candelo, con Gerson, que está en el Nacional. Hola, Gerson también. Aflojó, ¿no? Ahí está en Nacional, está de suplente, pues sí, hoy. Pero bueno. Oiga. Bueno, pues agradezca que está cobrando, pero Claro, pero mire la lista frondosa de jugadores libres. Pero todo esto va ligado a algo peor. Resulta que en España hacen un curso para técnicos y, por supuesto, los aspirantes o los participantes en su mayoría son exjugadores. Martín, sentate que te voy a dar el número. Hay más de 500 técnicos. No sigas, Hernán, no, por favor, para allá. Por eso te digo, es que los equipos no, es decir, los campeonatos no crecen. Si tuviéramos 50 equipos, pues había trabajo para 50 técnicos. Hay para 36. Bueno, punto, ahí. Y en España, ¿cómo te va? Han pedido que suspendan esos cursos, porque eso pues ilusiona a quien estudia y lo toma, claro, y sale como cualquier pelado a buscar trabajo, y como no tienen experiencia y tal, no saben qué hacer. Y eso, pero que en España abogados. Hay regionales, segundas, terceras, pero no dan. En Colombia lo que hay es abogados, oiga. Sí, bueno. Uy, cantidad de abogados tan berraca. ¿Ah? Claro, como es una... Hola, Hernán. Claro, como es una... Nos atiborran de leyes, pues es importante que sigan el transcurso del país y estén en todos los órdenes los abogados. Sí. Hay muchísimo. Equidad 0, bueno, Nacional 0, minuto 26, amigos. ¿Me oís? Me fui. Sí, te oigo. Es que te fuiste, pero te recuperamos. Hola. Atención, amigos, que va Nacional. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ¿Me está oís ahí, Martín? Sí, pero ¿qué pasa? Ah, bueno. Pero estoy con un delay tenaz. Vamos bueno, a intentar. Seguimos. No, seguí. Bueno, resulta que está en este momento Equidad 0, Nacional 0, minuto 27. Intenta Nacional por el sector derecho, está enfilando pues su aguja magnética y le está apuntando al arco de la Equidad, un cobro del tiro de esquina desde el sector derecho de Andrés, el hijo del rifle Andrade, el centro por arriba y el cobertizo, el techo de cráneos, rechaza la pelota, forjando al equipo del Nacional unas salvaguardas con gran fulgor, muy sólido, muy metálico, y no, pues simplemente no logra conectar el cabezazo. Va a sacar Danovis Banguero, Equidad 0, Nacional 0, Hernán. Bueno, entonces hablaba yo con don Hernán Peláez, y hay un tema en el fútbol argentino que me llama la atención. Es Platense, que está en la Primera Nacional, está en la Nacional B, o tan conocida como la B Nacional. Ya el primer ascendido en Argentina es Sarmiento de Junín, pero ya las semifinales quedaron para Estudiantes de Río Cuarto contra Estudiantes de Buenos Aires. Me gusta esta noticia porque Platense pues es un club tradicional de Argentina, va a jugar la semifinal contra Rafaela. El ganador de la final asciende a primera. Hernán, Martín, está hablando de Platense, Martín, que puede subir a primera. Martín. Sí, Hernán. Ah. Sí. Oh, qué descanso. Hola, ¿cuándo los japoneses volverán serios y arreglarán esto, hombre? Ve, antes del oasis musical, los mejores, a ver, no, rápidamente. Ospina fue suplente en el partido de Nápoles, ¿cierto? Suplente, Hernán, y perdieron 3-1. 3-1. ¿Cómo sí, le fue? Contra el Verona. A Jerry Mina y a nuestro amigo... Una locura. Jerry, ¿sí? Mina, golazo. Jerry Mina está en un nivel altísimo. A mí me parece que verdad, que la solidez, la serenidad y firmeza con la que juega también... es fundamental en el equipo de Ancelotti. Y lo de James, unos grandes números, además una precisión de pases, sí, de casi el 98%, y pases hacia adelante muchísimo, ¿no? Lo de James fue muy bueno contra el Sheffield, bueno, Wednesday. Muy bueno, dos asistencias de gol. ¿Cómo va el partido de Nacional, la Equidad? En minuto sí, ahora les, Le estaba comentando a nuestros contertulios que Equidad 0, Nacional 0, alcancé a narrar un momentico el partido. 30 minutos. Van 30 minutos. Bueno. Está fascinante, ¿oíste? Bueno, espero que no interrumpan tu oasis musical. ¿Qué traes? No, lo que les tengo, de verdad que va a ser como unos grilletes que los inmovilizarán en sus casas, porque van a quedar subyugados, van a quedar completamente aterrados. Aquí están los hijodalgos del metal, los patricios, que son de Huddersfield, ya los he puesto por acá, pero esta canción no la habían oído en ningún lado, oiga. Ah. Aquí está la canción del grupo de Huddersfield, Inglaterra, que se llama Evil, del álbum Skull, de 2013, What You Become. No, señor. Cantan, pues. No, esto ya no vienen. No, ah, sí, bien. Ya vienen. Bueno. Ya, está bien. Hola. ¿De dónde es este ¿qué grupo? Tal? De Huddersfield, Inglaterra. Que aquel arre alucinante, ¿no? De thrash metal. Son las figuras insulares únicas hoy en día del thrash, uno de los insulares de Inglaterra, bueno, digamos que son una figura insular, quiero decir, son únicos en sonido en sí. Inglaterra, son muy, muy conocidos del thrash metal en Europa, en el mundo. Bueno, señores, una pausa y seguimos. En Carulla, disfruta el lunes online con 20% de descuento pagando con tarjeta Carulla o 10% con otro medio de pago en todo tu mercado comprando por nuestros canales. Carulla, da la hora en la W. En Carulla te llevamos la frescura a tu casa para que disfrutes lo que más te gusta sin salir de donde estás. Pide los antojos que más te gustan por nuestros canales. Carulla.com, App Carulla, Domicilios Carulla o Rappi. Y disfruta el mejor servicio y frescura de siempre. Bueno, muy bien, ya la plaga. Bueno, Martín, varias novedades. Por ejemplo, el gol de el mexicano Irving Lozano ocurrió a los 9 segundos en el partido Nápoles-Elas-Verona. Sí, señor. Pero fue flor de un día. Empezó ganando rápido, 9 segundos ganaba Nápoles y después el equipo se desfondó, ¿no? Es cierto, le ganó el Elas Verona 3-1. Eso sí. Tienen entredicho, ¿no? Lo de Gattuso está en capilla. Ah, sí. Dicen, mira, quedó así, y el gol de Lozano, el Chucky Lozano, quedó de tercero como el más rápido. El primero hace poco lo tuvimos, Rafael Leao del Milan le hizo el gol a Sassuolo, el gol más rápido de la historia del fútbol italiano con 6,7 segundos. De segundo quedó el de Poggi del Piacenza a los 8 bueno. segundos, que fue en 2001, y ahora quedó de tercero el de Chucky Lozano. Bueno, tengo varias respuestas al numeral. El mono bicampeón deberían escoger entre los estadios más feos para jugar fútbol en Colombia. Jonathan Aponte, los estadios son muy paupérrimos. Hay 4 o 5 en condiciones. Andrés Sierra, bueno, si hay 4 es mucho. De resto, con el respeto de todos, son potreros. Bustamante, Atanasio y Campín, da como los únicos. Mauricio Miranda, parece la Torre de Babel. Hablan idiomas distintos, la soberbia de la Dimayor, el afán por cumplir la cuota de la televisión, en fin. Sorry Sports. En Colombia no hay infraestructura adecuada para nuestros deportistas. Claro que uno es un tuitero, Martín, y anota bien. Dijo, yo vi partidos en el viejo Eduardo Santos, en el San José de Armenia, en el General Santander, que no eran la maravilla, era muy complicado y sin embargo se veía buen fútbol. No tanto por la cancha, sino por los buenos jugadores que había, puede ser. Sí, ¿no? Me acuerdo de esos partidos del San José de Armenia. Hoy yo iba de Cali a ver esos partidos Quindío Cali, me acuerdo. Y me encantaba ir a ese estadio. Aquí hablan del el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, el único. Dice Lehmann, Winston Forero, ya que ya sé que hacen lo posible, pero qué pena de gramas y de estadios alternos. Alberto José Galindo. Bueno, el huérrimo, ¿no? Jairo Hurtado Peralta, el menú del día. Para mí, dice Darío Prieto, el Campín, el Atanasio, el Pascual, el de Zipaquirá, parece de Pereira, un potrero bueno. De mal gusto, Martín. Mira, el campo de Pereira es excelente. Es muy, muy bueno. Campo. Sí. Me encanta, a nuevos partidos. Y creo que el de Armenia también es muy bueno. Pues sí, ha tenido momentos donde ha podido estar, digamos que era buenísimo y luego bajó. Otro, mira, que era muy bueno el de Montería. No tiene la misma calidad el campo en este momento, pero qué buen partido. Me encantó el partido Jaguares-Bucaramanga, me lo vi. Ese todo. Estuvo bueno. Uy, me fascinó ese partido. Y el estadio de Ibagué también, la gramilla es buena. Lo ha que mejorado, pasa es que no hay para tanta gente, Martín. Entonces sí. Claro. Hoy. Aquí dice, el último año, no, aquí dice un señor Jorrera, es como un varillazo, bien, dice, en el último año no he pisado la grama y no he entrado a ninguno. Entonces, claro, no tiene concepto, dice el señor. Sí. Javier Lara, no hay más de 6 estadios. David Opera dice, hoy me ausento del programa, juega el más grande. Ah, bueno, qué pena con nosotros. Bueno. En todo la cancha caso, de Manizales a mí me ha parecido buena, ¿sabes? La buena cancha. De Manizales. Sí, es buena cancha la de Manizales. Pero, Martín, pero yo creo que aquí, aquí sí va una observación para la Dimayor. Por favor, tienen que verificar ustedes, los de la Dimayor, ya que los equipos los programan. Por ejemplo, Santa Fe tiene que jugar en Tenjo. ¿Alguien de la Dimayor ha ido a conocer el campo de Tenjo, cómo está? Donde entrena Santa Fe, si está bueno o no. El de Zipaquirá, se ve que no fueron, Martín, entonces, ¿o sí? No, es que hay una cosa y es que si dejan avanzar las fechas, entonces luego se apeñuzca el calendario, entonces ponen donde los dejen jugar. Zipaquirá, pues amablemente, está siempre presto, listo. Sí, yo sé. Pero la cancha es una locura, o sea... Es que ustedes la ven, eso está hecho un potrero realmente. Martín, es un parqueadero, es prácticamente un parqueadero. No, claro. En Zipaquirá dirán los de Zipaquirá, bueno, a caballo regalado no se le mira el diente, es decir, les prestamos para que jueguen, que no tienen la buena, pues le vayan a jugar a otro lado. El problema es que no hay otro lado. La cancha, la gramilla de techo es muy buena, la gramilla de techo, pero con el tema este de la cuarentena, Martín. Ni sábado ni domingo se pueden utilizar los estadios de Bogotá. O sea, es que la de techo a mí me parece que se ve bien cuando rueda la pelota, es como reseca, es como lenta esa cancha. Yo no sé, a mí esa cancha me deja mis dudas, la de techo. Volviendo a los temas del fútbol, le tengo una. Muchos se acordarán de Jonathan Gómez. Sí. Aquel muchacho que llegó sin ruido al Deportivo Pasto. Y de ahí pasó a Santa Fe, se destacó en Santa Fe, después apareció el Sao Paulo, el Brasil, se lo llevó, después los árabes se lo llevaron, volvió a Brasil, pues dejó a Guaraní de Asunción con los crespos hechos. Lo había pedido Gustavo Costas, que lo conocía del Santa Fe, de su paso por Santa Fe, y cuando lo estaban esperando en Asunción, apareció firmando con Argentinos Juniors. Así que Jonathan Gómez es ahora volante de el Argentino Junior. Claro, le fue bien en Santa Fe. Él estaba en Sport de Pernambuco, estaba en el Sport Recife, en Brasil. Sí. tiene 31 años. Yo creo que él reemplaza entonces a Eduard López, Hernán, ¿no? Que se fue al Olimpia. Claro. Se fue al Olimpia del Paraguay. Ese Jonathan Gómez, ¿sabes? Que era de las divisiones menores de Rosario Central. Él sale de ahí y empieza a dar vueltas por todas partes. Oiga, inclusive estuvo en el Pasto, ¿te acordás? Es que él llegó por el Pasto. Claro, claro, aquí, sí. Harrison me dice, el estadio de Sogamoso, donde se hacían cuadrangulares de pretemporada con equipos profesionales, ahora sirve para pastoreo. No, no fregues. No, qué buena música llanera se oye ahí, ¿no? En Sogamoso. Sí. Ah. Y en cambio, sí. Henry Gene tiene razón. Una ciudad con muy buen estadio y sin equipo. Cúcuta. ¿No? Sí, y mira que la grama en Cúcuta la cambiaron y después la descuidaron. Y se dañó rápidamente esa cancha. Creo que la estaban mejorando un poco. Ahora me confirma aquí Edal que el Estadio San José va a tener el grama sintética para los Juegos Nacionales del próximo año. ¿Oyó? Bueno, Martín, fue muy triste lo que le pasó a ese equipo desconocido, solamente se vino a conocer por la tragedia, el Palma, el equipo en Brasil. Sí. Jugadores y presidente iban en un vuelo charter, en un pequeño avión, tuvieron un accidente, iban a jugar a un partido, ¿no? Tenían un partido programado, un equipo de la cuarta división brasileña, ¿no? Sí, es cierto, ellos, una avioneta, Hernán, que sale de Porto Nacional, ahí en el estado de Tocantins, que es una parte del Amazonas. Ellos iban hacia Goiânia y la avioneta se estrelló en una zona muy cercana al aeropuerto de donde salieron, una zona como de Manigua, sí, muy densa. Iban cuatro jugadores, el presidente y el piloto murieron, y uno pues recuerda la tragedia de ¿te acordás de la selección de Zambia, Chapecoense, la de Superga, la de Alianza Lima, esa de Múnich, ¿no? En el 58, Hernán, esa de Múnich fue terrible. Murieron jugadores del Manchester United. Al principio pregunté por la alineación de Nacional, entonces esperando que jugaran, como lo vi la última vez, los dos delanteros Duque y Alves, ¿no? Entró solo Duque. Y esto viene como anillo al dedo, Martín, porque ayer perdió el Flamengo, el equipo de Rogério Ceni en Brasil. Y en la rueda de prensa le preguntaron, oiga, ¿por qué no puede poner los dos delanteros goleadores que tiene, Gabigol y Pedro? Y el hombre dio la respuesta que muchos técnicos no dan. ¿Sabes qué dijo? Dijo, mire, ni Pedro ni Gabigol sienten la función de bajar a ayudar y a traer la pelota. Ellos se quedan arriba esperando. Entonces, no me sirven. Entra uno nomás. Qué bonito tema. ¿Sabes por qué? Porque uno ve un 9 que puede jugar con otro 9. Kane. Sí. Porque Kane tiene la capacidad de echarse atrás, es polivalente en eso. Digamos que puede ser el rematador o puede tener la versatilidad de tirarse atrás y convertirse casi en un media punta. Firmino es otro. O sea, Firmino es un 9 que puede jugar con otro 9 porque Firmino es versátil. Entonces depende del 9. El 9 tendría que ser versátil para jugar con un 9 puro. O sea, bueno, un Benzema podría jugar con otro 9 porque Benzema se tira muy bien atrás y en Colombia Teo. Teo, por ejemplo, puede jugar con Borja. ¿Por qué? Pues porque Teo tiene la versatilidad de echarse atrás. Sí. Sí, es que recuerde usted que Teo y Chará en su momento hicieron una buena dupleta. Uno entraba, el otro bajaba, salía, entraban. O sea, se alternaban, ¿no es cierto? Y pues Teo lo hace con Borja. Bueno, por eso. Pero yo digo, por ejemplo, en el caso de Nacional, de los dos, de Alves y Duque, tiene más movilidad Alves. Entonces, Duque es más de rematador de área. Entonces, podría poner a Duque arriba, más arriba, y a este otro muchacho que haga un trabajo. Pero eso es opiniones de gente que ve, como nosotros que ve. No más. Mira que todos querían, o sea, digamos que había que ver a Marcos Pérez con Ángelo, ya lo hemos visto en Tolima, funcionaron bien. Hasta ahora les ha costado, digamos. Ayer tuvo que sacar a Marco Pérez, el técnico Arias, porque pues Marco Pérez tiene la tendencia a irse hacia el centro y de pronto toca coordinar movimientos, concertarlos, ensayarlos, entrenarlos con Ángel otra vez. Ellos se conocen bien ahora, pero no han funcionado los dos partidos. Sacaron a Marco Pérez, metieron un extremo y el equipo mejoró, abrió por las puntas. En eso también la costumbre juega. Cuando estaban los dos en el Tolima, Marco Pérez era extremo derecho y Ángelo pues en el centro, ¿correcto? Sí, muy sí. Bien. Se fue Ángelo y yo recuerdo que Gamero, que era el técnico en ese entonces, dijo no vamos a traer al otro delantero centro, vamos a poner a Marco Pérez de 9. Y entró Marco Pérez y funcionó tan bien, Martín, claro, que eso le proporcionó la ida al exterior. Ahora le toca a Marco Pérez volver a revisar el casete y volverse a la derecha, me imagino. Volver al puesto de extremo derecho. Porque Ángelo, digamos que viene cumpliendo una función muy buena, como pivoteando, es un jugador que arrastra marcas, muy potente, pero ayer falló otra vez en definición. El Deportivo Cali falló mucho en definición ayer. Pero el jugador que tienen es ese Palavecino. Ese muchacho se va a ir de acá, seguro. No, bueno. Sí, es tremendo jugador, tremendo. Además, bueno, sin la pelota es como uno, es un puro 8 o 10, porque no tiene la pelota y él tiene el mismo sacrificio que cualquier jugador de marca. Eso me encanta de él. O sea, exprime hasta la última gota de vigor y de verdad, de mucho vigor. ¿Sí? Y se extrema siempre en audacia para recuperar la pelota siendo un enganche. Es increíble, me encanta eso de ese jugador, de verdad, una honestidad y una honradez absoluta. Aquí hay personas como Ariel Sebastián que sigue creyendo que nosotros somos la quinta mejor liga del mundo. No creo, pero bueno. Bueno, él quizá tampoco crea, pero bueno. Martín, que Varane, el jugador francés, dice que ya su ciclo en el Real Madrid ha terminado. Ah, sí, vi, ¿sabes qué? Que quedé más aterrado, pues, como se dice popularmente, que un abejorro. Porque fíjate que ese central, recordemos una cosa, Hernán, él llega al Real Madrid por recomendación de Zidane, cuando Zidane era un asesor de la Junta. Sí. ¿No? Entonces, él llega con 17 años y es una gran contratación gracias a Zidane. Sí. Él es como un hijo de Zidane, es como un tubérculo, es como su vástago. Y entonces él llega y ahora pretende salir. Y además lo grave es esto, Hernán, Sergio Ramos no ha renovado tampoco. Yo creo que termina, bueno, no sé. Hay que ver. Martín, recordemos que el goleador colombiano máximo en Europa es Falcao García. Uh-huh. Pero John Córdoba, el jugador colombiano, va en su gol número 64. Ojo con eso. Bueno, sí, pero muy bien, pero John está, Córdoba. Pero está a 20 goles. Hablando de John Córdoba. Sí, más respeto con John Córdoba, lo recalco. Sí, pero mira, pensá a cuántos goles está de Dubán Zapata. Ya vamos hablando. Claro, bueno, que pues Dubán, bueno, lo que pasa es que, a ver, ¿sabes cuál? Mira, Dubán, yo tengo el dato de Dubán. John Córdoba tiene 64 goles en Europa. Sí. Hizo 13 goles la temporada pasada con el Colonia, ¿cierto? Y sí, hubo una discusión entre Dubán e Ibrahimovic. Ah, Dubán tiene 138 goles, Hernán. ¿Pero en Europa? En su carrera 0.37. Ah, sí. Pero no, ya te digo, en Europa. Ahora no, esto. Es decir, lo que le dijo Ibrahimovic es cierto. Es decir, yo tengo más goles, fue que dijo, que usted partidos. Sí. Está bien. ¿Y qué tiene que ver? Y Dubán le ha podido decir, sí, yo tengo tantos años, usted tiene 39. La misma vaina, pero bueno. Pues sí. Sí, claro. Le pasaron mucha tiza. Bueno, es que Zlatan tiene 498 goles en su carrera. Ah, sí. Y Lewandowski bueno, ya llegó a 500, ¿me entendés? Voy a sacarte las cuentas de Duván Zapata. Bueno, mientras, en Europa. Hace un momento hablamos de Jonathan Gómez. Hay otro Gómez, el Papu Gómez. Está muy, bueno, no, muy cerquita no. Está a 3 millones del Sevilla, porque el equipo italiano pide 9, el Sevilla ofrece 6. De manera que eso, Martín, terminará en 7.5, algo así. Pero es casi seguro que el Papu Gómez pase a ser jugador del Sevilla de España. Y esos equipos argentinos son... Resulta que Carrascal, el jugador Jorge, que juega en River Plate, para irse de River tienen que pagar, el que quiera llevárselo, 20 millones de euros. Martín, la única oferta, más o menos, ha sido la del CSKA de Moscú, que llegó a 7 millones. Es decir, 20, no veo quién vaya a pagar por Carrascal. Pero River pide y el otro ofrece, ¿no? Así que... Claro, claro. Pues a Carrascal dicen que lo quiere la Roma. Ah, sí. Sí, la Roma lo quiere. Pero una cosa, sí, Duván tiene más de 100 goles en Europa, por supuesto. En Atalanta hizo 58. Ya, sí. Lleva 58. En Sampdoria hizo 11. En Udinese hizo 19. En Napoli hizo 15. Esos son los goles de él en Europa, con Napoli, Udinese, Sampdoria y Atalanta. Es muy bueno lo de él. Ahora, es una, digamos, en su carrera es 0.37, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando también cuando le dice Ibrahimovic eso, pues Ibrahimovic, lo que pasa es que tiene un promedio de 0.6. O sea, es una locura en toda la carrera. El promedio de Ibrahimovic es de 0.6. El promedio de Duván es de 0.37. Claro. El América de Cali. Tiene una carta, si es que se llega a concretar la salida de Duván Vergara. La carta se llama Steven Mendoza, el puntero o el extremo izquierdo aquel que volvería a la América, ¿no? Y una velocidad impresionante. Él anda, creo que está en Francia, ¿no? En este momento. Sí. Steven, sí, sí. ¿No? Sí, Steven Mendoza es un puntero izquierdo, pues que es bastante bueno, que hace, digamos que... Él le fue muy bien en Francia, Hernán. Le fue muy bien a Otero también le fue bien. Lo que pasa es que bajó un poco al final. Estuvo en Amiens el jugador Steven Mendoza, en Amiens de Francia. Yo me acuerdo que en Corinthians, en un partido, metió un acelerador que allá pues quedaron impresionados. Bueno, todos. Martín, es bueno contar también que el colombiano Luis Suárez pues marcó su gol y su homónimo uruguayo, Luis Suárez, llegó a 12 goles en el Atlético de Madrid. Yo creo que esa cifra mortifica a los de Barcelona, ¿no es así? Claro, claro. Mira, 12 goles con Atlético. Ayer Luis Suárez cumplió 34 años. Qué buenos delanteros son los del signo Acuario, Hernán. Ah, entre otras cosas, Hernán, vos sos signo Acuario. Sí. Ojo que estás cumpliendo años por estos días. Voy a averiguar bien. Soy delantero. Me vas a echar cepillo ahora. Sos delantero. Luis Suárez es Acuario. Sí. Yo sé que este tema a muchos indigna, pero debo tratarlo tratándose del Walter Mercado del fútbol y de Zarzal. Sí. Entonces, resulta que... Uy, Martín, esto dice Acuario cierto. Acuario es Neymar es Acuario, Tevez es Acuario. Esto Cristiano, me lo manda Sebastián Oliveros. Si será cierto, Martín, que Gallardo dio el visto bueno para que Agustín Palavecino vaya a préstamo a River. Eso dijeron en estos días. ¿Será? Y yo estoy más preocupado no, pero... porque se nos lleva de monstruo, ¿ye? Pero bueno, ahí tocaría traer a alguien. No, pues claro. Luis Suárez, 12 goles con Atlético, pues lleva en 19 partidos, promedio de 0.64. Y ahí les llegó otro delantero, ese Musa Dembélé, un francés, Hernán, al Atlético, tiene 24 ¿sí? años y les llegó el Lyon. Buen delantero, pero lo de Luis Suárez es que... Uy, sí. Qué personalidad, qué carácter, el qué efectividad, qué eficacia, la personalidad de él, ¿no? Bueno, tenemos hoy, después del partido, ya va a estar terminando primer tiempo, ¿no, Martín? Sí, 0-0, Hernán. 0-0, bueno. Remató más a la portería Equidad. ¿Ah, sí? Sí, bueno, 3 veces. Y a las 5:30 tenemos Once Caldas Junior, ¿no? Uy, para... ese partido me vuelve loco, ¿is? Sí, está bueno. Ese partido me tiene, pero vea, me tiene cabezón, oiga. Va a jugar Ortiz, Murillo, Valencia, David Balanta, Clavijo, Alejandro García, Sebastián Guzmán, Carriazo, Sebastián Hernández, Oestacio, Lemos y Mender García. Hola, se cayó la oferta que quería o que iba a ser el León por Montiel, el jugador de River. Es lo que no te fregues. Digo. Esos argentinos mueven el tema, ¿no? Pero se cayó Hernán. Sí. Ven, no, había no hay ofrecimiento por él. Ven, no fregues. No la tenía ese Montiel. Hola. Muy buen lateral. Muy ayer buen. En Brasil, Germán Cano, 2 goles para triunfo de Vasco da Gama, que se separa de la zona de descenso, mientras el pobre Botafogo volvió a perder, sepultado en el último lugar. Bueno, oye, Martín. Hernán, Inter le ganó a Gremio, ¿no? 2-1. Abel Hernández volvió a convertir gol. El uruguayo. Y hay una protesta de apareció. Renato Gaúcho y los jugadores de Gremio. Bueno, no volví a ver a Orejuela, ¿viste? En cambio, sí, tenemos que oír y ver a don Yamí Palacio. Yamí, claro, buenas tardes. Hola, don Hernán, un saludo para usted y para todos sus contertulios, el más importante de ellos, el Walter Mercado de Zarzal, el hombre que, digamos, le falta un poquito más de laca, pero el pelo se parece bastante. Walter Cote. Ay, no. Sí, señor, el porfiado de la astrología. Don Hernán, ¿me permitirá usted un atrevimiento? Porque creo que había una confusión suya en términos de pastelería y de repostería. Porque lo de Popayán son los aplanchados, no los apachurrados. Ay, perdón, sí, señor. Lo de Popayán, que son unos hojaldres azucarados, los de Doña Chepa. Esos no fregues. Son aplanchados, no apachurrados. Apachurrado es una canción de esas decembrinas, parranderas, gráciles y de doble sentido que usan en Medellín para decir una cierta cosa. ¿Y el desamargado es un dulce, te acordás? Que tiene cascarita de naranja. Exacto. El desamargado, el apachurrado, era un jugador Ramos, que era un lateral izquierdo que parecía como aplastado, como achatado. Era como un ñato. Y había... Yamid, y en Popayán había una guardiente, un aguardiente que tiene por dentro. Es muy bueno, el caucano. Ah, sí. ¿Vos te acordás del anís campesino? ¿El anís? El anís campesino que le echaban pólvora, y entonces la gente salía como, se volvía toda, pues... ¿Estás hablando en serio, Martín? Un poco briosa, sí. No, estoy ya. El anís campesino. Pero bueno. Eso será tema y harina de otro costal. Mientras ustedes mandan bien empacaditos los planchados para que no se vayan a partir en el viaje, les quiero invitar durante esta tarde para la hora del regreso, porque hoy tenemos unos asuntos animalistas. Hay 2 noticias que tienen que ver con ese asunto de los defensores de los animales y vamos a tener a 2 protagonistas de esa causa. También vamos a hablar de arte y de artistas. Hay una plataforma nueva que intenta ayudarles. Y vamos a intentar hablar con los protagonistas del triunfo de Caimanes. Como ustedes tienen fútbol y algo más, nosotros tendremos béisbol y algo más. Qué bueno. Martín, perdón, Yamil, es que vi que hay una disposición que impide vender en las galerías, creo, animales. Ese justamente es uno de los temas que vamos a abordar hoy. El otro es la petición de unas organizaciones que piden no financiar la gran ganadería, no prestarle plata a los grandes ganaderos para intentar evitar la ganadería extensiva. Usted sabe que el tema es muy polémico, pero justamente por serlo lo vamos a abordar aquí. Claro. Entonces, uno porque, de esos porque ya mí, no hay, es que no, no debe haber temor a las querellas, ni a los litigios, ni a las reyertas. No, me parece muy bien. Y sobre todo en ese sector, bueno, cuando haya reyertas o discusiones, yo te pongo para que me ayudes al frente, porque como vos sos acuario, seguramente me puedo ayudar de delantero. No, yo soy Virgo. Hay que llamar a la Forí, prepárese y verá. Bueno. Uy, no, gracias. ¿Te diste cuenta? No, este primero que tú. A mí me da risa. Sigue tú. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí en la W. Y ni más faltaba. Deben seguir porque ha llegado don Yamí Palacio, su grupo y sus historias. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Pepe Mujica, presidente de Uruguay. Seguramente que hay contradicciones dentro de la sociedad colombiana que generan resistencia. Doctora Jill Biden, primera dama de los Estados Unidos. Yeah, we passed that milestone yesterday and it was just heartbreaking to think about all the... Jesse Reyes, estrella colombiana en Canadá. La sangre colombiana, eso le sale a uno, pero con la verdadera, ese orgullo sigue potentemente entre mi sangre. Catherine Cady Grace Coleman, astronauta. Challenging thing is not being able to stay there longer. I had a 6-month expedition to the space station. Rubén Blade. La idea de hacer fusión a mí me parece que algo que revitaliza el género. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. W Radio y el diario El País de España tienen una nueva alianza para mantenerlo informado. Ahora usted puede escuchar las entrevistas destacadas de la W en elpaís.com y leer los mejores artículos del país en la web de W Radio. Escuche cada semana a los corresponsales del país al aire en W Radio.